que no son accidentes, porque el hecho de llamarlo accidente no es meramente un tema gramatical, fundamentalmente tiene que ver con esa idea de que si es un accidente no se puede evitar, es algo fortuito, obra de azar. En realidad, las estadísticas son contundentes porque detrás de cada incidente vial o siniestro vial, el error humano está al tope, el 85% se producen por error humano. Por eso que preferimos llamar los incidentes siniestros viales. Este, como otros datos, que está dentro de nuestro manual de estilo, es lo que decíamos transmitir a todos los integrantes de Farco, para que de a poquito, entre todos, adquiramos más conocimiento y podamos transmitirlo a nuestra audiencia, ¿no? Que la ciudadanía tome conciencia que hay que cumplir con las normas de tránsito. Todos estamos expuestos a un incidente vial. Todos somos actores que interactuamos en la vía pública. Peatones, conductores de todo tipo de vehículos, ciclistas, motoristas. Bueno, en definitiva, todos tenemos que cumplir las mismas normas de tránsito, porque cuando no se cumplen estamos ante un peligro y sin duda eso nos perjudica, ¿no?